sin proponérnoslo en el acta que se firmó en el día de hoy, porque ambas federaciones pedimos, cada uno por nuestra cuenta, exactamente lo mismo. Una recomposición que sea del orden del 15%, es una manera de no solo recuperar, sino que tener la previsión para los próximos meses hasta que se haga el futuro acuerdo salarial que debería empezar a regir en marzo del año que viene. Esta medida del 4 de octubre es una medida que va a mostrar con mucha fuerza lo que nosotros estamos reclamando, y también tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer a partir del 12, porque el 12 va a haber una nueva instancia de discusión en el que yo creo que ahí se va a saber de manera definitiva si hay o no la posibilidad de alguna mejora.